Bueno, hoy me siento muy contenta, muy feliz aparte porque es mi primer empleo en toda mi vida humana, así que estoy muy contenta porque esto le va a traer esperanza para todas mis compañeras, que eso es lo más importante. ¿Hoy ingresaste? ¿Hoy es el primer día? Sí, hoy es mi primer día. Ajá. ¿Y cómo fue todo el proceso hasta llegar a hoy? Bueno, fue un proceso bastante largo, tampoco tanto porque se movieron mucha gente para que esto pueda ser rápido y para que también pueda ser posible, así que agradecerle a todos las personas que pusieron un poquito para que esto se pueda lograr. Bien, ¿en qué parte estás trabajando, Ángeles? Estoy en la Dirección de Recursos Humanos. Ajá, bien, es un trabajo administrativo este. Administrativo, exactamente, Ajá, sí. bien, bien. Sí. Igualmente, hace un ratito hablé con Martín Izaguirre, que es el gerente de acá de Vialidad, y dijo que Recursos Humanos también sale a la calle, así que no solamente vas a trabajar, sino acá en un edificio, sino que vas a estar en la calle trabajando. Exactamente, justamente eso es lo que me transmitía la que es mi jefa, la jefa de recursos humanos. Ella responde a esta lógica de estar en contacto con los agentes y con el personal. Y es más, también me estaba diciendo de tenemos que salir por la provincia, así que va a estar muy bueno el trabajo. Bien, ¿te encontraste con compañeras, compañeros nuevos? ¿Cuáles fueron las primeras charlas que tuviste con ellos y con ellas? Bien, bien, bien. Me recibieron bien, así que bueno, ya estaba viniendo acá por el tema los papeles, viste, el Claro. tramiterío, así que ya me venían viendo, así que nada, hoy ya se hizo oficial, así que ya estoy acá. Y en el colectivo trans, ¿cómo tomaron esta incorporación a Vialidad Nacional? Bien, bien, esto mis compañeras muy contentas y también esperanzadas, ¿no? Porque creo que esto es muy importante porque ellas como que estaban todavía no creyéndolo que iba a suceder y bueno, ellas estaban al tanto de esto y bueno, nada más que decirles que sigan luchando, que no le aflojen. También esto es un paso, no solamente en el gobierno nacional, que es Vialidad Nacional pertenece ahí, sino para que los gobiernos provinciales y municipales también cumplan con este cupo de laboral trans, ¿no es cierto? Exactamente, esto es una puerta que hoy se abre acá en una entidad nacional, a modo también de ejemplo para que todas las otras instituciones, tanto provinciales como municipales, ¿no? Puedan incorporar compañeras, ¿no? Que re respondan a esta lógica progresista que ya está planteada desde el principio. Desde que empezó este gobierno, ¿no? Creo que ahora hace falta de la voluntad de todas las personas que están en lugares de decisión, así que esto es un principio, ¿no? Bueno, Ángeles, muchísimas gracias y también nos alegramos nosotros como medio de comunicación, después de tanta lucha, que por lo menos una persona de a poquito, como remando en dulce de leche, pueda tener las mismas oportunidades que tenemos todos en el ámbito laboral. Muchas gracias a vos y a todos, ¿no? Y a agradecer al activismo social y político, porque creo que si no fuera por ellos, yo no estaría acá y, o sea, también por la contención de tantos años de lucha, de militancia y todo, nada más que agradecimiento a toda esa masa que sé que siempre están apoyándome.